Recibimos aquí en el estudio a Alejandro Martínez, dirigente del Partido Obrero en la ciudad de Mar del Plata, para conversar con él sobre el proyecto que decidiremos marplatenses y batanenses este próximo domingo 9 de junio en la consulta popular sobre la policía municipal. Buen día, Alejandro, muchas gracias por venir. Buenos días a todos y a la audiencia. Bueno, Alejandro, acá tenés, también nos acompañás con un comunicado del Partido Obrero. El 9 de junio votemos no, la consulta es un fraude extorsivo, lo conversamos recién. Casi que la oposición, en una manera unánime, salvo Nuevo Encuentro, se ha unido para decirle no a esta policía, o a este proyecto de la policía de Pulte, pero desde el Partido Obrero con algunas diferencias respecto a la oposición. Sí, totalmente, digamos, con un punto de vista opuesto al de la oposición que estaba llamando a votar a no, uh-huh. Que está llamando ahora a votar no, y que está llamando con el planteo de, como decíamos hace un rato fuera de micrófono, con el planteo de así no. Es decir, que si se resolvieran algunas cuestiones del proyecto de Pulti, apoyarían la creación de una policía municipal. No es el punto de vista nuestro. Sí, fundamentalmente el tema de la sobretasa, ¿no? Vemos muchos sectores políticos que, claro, si no hubiese sido planteadas las dos preguntas en una, tal vez apoyarían claramente el sí. Claro, pero aparte otro detalle. Yo entendemos que la gran mayoría se ha pronunciado ahora porque ha captado lo que nosotros venimos viendo desde que se lanzó la iniciativa, que es un rechazo bastante masivo de la población. Nosotros los vemos ahora, bueno, cuando se acerca la fecha con mayor evidencia a esa situación, pero la población, por lo menos la que se manifiesta, se manifiesta en contra y rechazando esta propuesta, y entendemos que eso es lo que ha forzado a algunas corrientes políticas a pronunciarse ahora y a salir a apoyar el rechazo a la propuesta de Pulti. Pero como decía antes, bueno, ahora estamos en la etapa de, por lo menos desde nuestro punto de vista, de que esa gente que se manifiesta en contra, que efectivamente vaya a votar el día domingo, y nosotros en la lucha para garantizar que no haya ninguna anormalidad, entre comillas, en la votación y en el escrutinio. Uh-huh. Es decir, estamos abocados a organizar la fiscalización del comicio del 9 de junio. Uh-huh. Lo que señalábamos es, digamos, como decíamos antes, ¿no?, nuestro punto de vista de rechazo a la policía municipal, que no es de esta semana, digamos. Nosotros ya, incluso en manifestaciones populares importantes, como fue el 1 de mayo acá en la ciudad, hicimos referencia a esta cuestión, lo tuvimos muy en cuenta en esa jornada y desarrollamos un planteo de rechazo ya en esa movilización popular. Posteriormente, lógicamente, la sostuvimos. Y a medida que se fueron conociendo algunos detalles, hemos, digamos, precisado incluso ese rechazo. Pero nuestro punto de vista es muy particular y opuesto, tanto al de Pulti como al de buena parte de la oposición que hoy vota que no, porque consideramos que hay que rechazar el reforzamiento del aparato represivo, que ese es un aspecto que se quiere hacer con esta policía municipal. Rechazamos que sea, por supuesto, sobre la base de un impuestazo. Lo rechazaríamos igual si se quisiera financiar con el presupuesto corriente, porque eso significaría que se tendrían que desfinanciar otras áreas del Estado municipal que ya están, digamos, ahogadas presupuestariamente. Pero, digamos, este es un punto que es central, y nuestro punto de vista está muy lejos de ser una defensa, digamos, nuestro no, el del domingo, está muy lejos de ser una defensa, sino que todo lo contrario, de la policía bonaerense. Claro. Nuestro planteamiento es que tenemos que comenzar con el voto negativo el domingo, pero tiene que ser el punto de partida de una movilización popular que imponga precisamente el descabezamiento completo de la policía bonaerense, que se pase, que se toda su jerarquía sea corrida, sea destituida, y que además esté bajo el control popular efectivo, es decir, que sus autoridades sean electas, irrevocables por la población, al igual que los fiscales y los jueces, que uh-huh. consideramos que es una parte fundamental en esta cuestión. Reclamamos que se abran los libros de las comisarías y que el personal que de la Fuerza de Seguridad esté bajo el control y nombrado, digamos, con la supervisión y el control de las organizaciones de derechos humanos y populares. Uh-huh. Es decir, que nuestro rechazo es de fondo, digamos, ¿no? No es por algunas características especiales del proyecto de Pulti, sino que obedece a un análisis y una caracterización completamente opuesta al del reforzamiento del aparato represivo que comparte, en este caso, este proyecto y algunos sectores de la oposición. Uh-huh. Quizá no se dice expresamente por parte del funcionario de Acción Platense cuando llaman a la conformación de esta nueva policía, quizá por miedo, quizá porque no lo pueden decir, pero sí se dice desde muchos sectores que la policía bonaerense es parte del problema de la inseguridad, ¿no? La conformación de redes, de mafias, de crimen organizado. ¿Cómo sería, digamos, pensando en una alternativa? Decimos, bueno, no queremos esta policía bonaerense, no queremos una conformación, una policía municipal, porque reforzaría esta connivencia entre las dos organizaciones. ¿Cómo debería ser, más allá de esta revocatoria de las cúpulas policiales? ¿Qué alternativa ven desde el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, a conformar una nueva institución, ¿no?, en contra, o que combata o que ataque el delito organizado? No, bueno, más o menos lo expliqué recién. El tema es que, tal como está planteado, digamos, la policía municipal, lo que busca es preservar precisamente todo uh-huh. el aparato y todo la bonaerense. Van a ver una convivencia, sí, y sí. una connivencia. Ahora, entonces, como señalé recién, para nosotros es fundamental que una fuerza de seguridad no esté, como dice Pulti, que si está a cargo del gobernador es una cosa y si está a cargo del intendente es otro. Más controlable, en la medida en que una fuerza de seguridad depende del poder político de turno, que para llegar a esa instancia tiene que pactar con los poderes económicos y con los poderes factores incluso del delito, es una vía muerta, digamos, uh-huh. va a un fracaso. Entonces lo que nosotros planteamos es que esté bajo el control popular, claro. como decías recién, mediante la elección de sus autoridades, mediante la selección de sus efectivos controladas y a cargo de las organizaciones de derechos humanos y populares, y no en función de una organización vertical que depende siempre del poder de turno, ¿no? Alejandro, que por otro lado, sí. y como un detalle, digamos, es bueno señalar, se acaba de blanquear, con la ley de blanqueo de capitales, se acaba de darle un reconocimiento legal a todos los fondos y capitales que hay que provienen del delito. Uh-huh. Entonces, y un detalle que quiero señalar, que tiene que ver con cosas que han planteado los asesores que ha traído Pulti a la ciudad. Uno de ellos, muy francamente, creo yo, el brasileño, creo que si no me equivoco, porque han venido unos cuantos, uh-huh. ha promocionado el turismo en la ciudad con los asesores que ha traído de otro lado, señaló sin pelos en la lengua que la policía municipal se tenía que dedicar a perseguir al pequeño delincuente y no desgastarse tanto ni dedicarle tanto tiempo a sacarse fotos con los decomisos de grandes cantidades de droga, por ejemplo. Es decir, digamos, tiene ya, si la policía municipal tiene esta impronta, digamos, bueno, va a combatir, entre comillas, dedicarse a combatir el pequeño delincuente sin atacar las causas de mayores que generan esos pequeños delincuentes. Efectivamente, claro. Que finalmente son la mano de obra o el insumo que tienen los grandes sectores del delito. Uh-huh. Pero para volver un poco a la inquietud que vos planteaste, nuestro planteo es de desmantelar el aparato represivo y poner bajo el control popular las fuerzas que hoy están. Dejándonos si el domingo finalmente gana el sí y el lunes tenemos un triunfo de esta postura y digamos se allana el camino para la creación de la policía municipal. ¿Qué se abre a partir de ahí? ¿Cuál debería ser el papel que deberíamos jugar los sectores progresistas, de izquierda, defensores de derechos humanos, con una realidad concreta que es que se va a crear la policía? ¿Qué poder de injerencia tendríamos y qué es lo que tendríamos que hacer para que esta policía sea lo mejor posible, digamos? Claro, bueno, eso es importante, es interesante porque digamos que haya un pronunciamiento positivo el día domingo no está garantizado, digamos, que finalmente se implemente esta policía. Y aparte hay una crisis política que raja las paredes en la ciudad y en la provincia y de los sectores provinciales con los locales y de los locales con los nacionales y de los nacionales con los provinciales que, digamos, que va desde, digamos, difícil discernir cuándo se va, si es que finalmente se va a implementar. Digamos, en todos los casos, incluso se estima que para el funcionamiento de esta policía, si es aprobada, finalmente se implementaría efectivamente dentro de 3 o 4 años. Digamos que nosotros no ciframos mayores expectativas en introducir modificaciones si se concretara esa futura policía. En ese caso, lucharemos, digamos, para que se desmantele definitivamente lo que organice Pulti, porque finalmente va a tener la misma característica que todas las otras instituciones del Estado, ¿no? Digamos, no se puede. Por ejemplo, se daba como ejemplo en estos días los asesores de Pulti, Zain y otros referentes, que son, por ejemplo, los que fundaron la policía aeroportuaria. La policía de seguridad aeroportuaria. Y bueno, en estos días nos enteramos que entre sus máximos responsables o asesores y todo eso había agentes del servicio de inteligencia que habían actuado durante la dictadura. Uh-huh. Es decir, no ciframos ninguna expectativa en que se pueda implementar una fuerza, por más limitada que sea, que beneficie, digamos, que sea positiva para resolver el problema de la inseguridad en la ciudad. Uh-huh. Que por otro lado es creciente y que no encuentra, digamos, un límite. Nosotros somos un sector y que no nos negamos a discutir el tema de la seguridad, no lo negamos y le, digamos, caracterizamos que tiene que ver con la descomposición social que vivimos y que se va a poder superar cuando nos organicemos sobre esas otras bases sociales. Mientras tanto, está lo que planteamos antes, ¿no? Uh-huh. Tenemos que poner bajo control popular los sectores de la justicia y de la policía que hoy están carcomidos por y metidos de lleno en la mafia del delito. Uh-huh. Por último, Alejandro Martínez, y agradeciéndote que hayas venido aquí hasta la radio, ¿cómo siguen estos próximos días acá hasta el viernes, si es que finalmente se confirma que habrá veda en los últimos 2 días o hasta el domingo en caso de que no, por parte del Partido Obrero? Sí. Decías, van a estar participando con fiscales, controlando ahí. Totalmente. En las mesas, ¿qué otras actividades tienen planeadas para estos días? No, de acá hasta que se pueda, y haremos campaña, estamos recorriendo los lugares de trabajo. Uh-huh. Y los barrios con nuestras declaraciones y nuestros planteos, y estamos recolectando, anotando fiscales para garantizar la mayor fiscalización posible del comicio, y bueno, el domingo precisamente, bueno, haremos un gran esfuerzo para tratar de garantizar que sea lo más transparente posible el comicio. Uh-huh.